esclavinas en un tiesto, una blanca y una rosa, la de medio colorada, empecillo del amor. Amor minush, minush, cosa minush, minush, amor minush, minush, cosa minush, minush. Al amar me voy a echar, un pescado voy a mañar, siete novias voy a quitar.